El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Trenar a lo común, porque ya arranca Mente Abierta, un programa para promover el rock ecuatoriano y latinoamericano, por medio de complacencias, duelos mano a mano, artistas invitados y muchas cosas más. ¡Comenzamos! Un sabio preguntó a un loco, ¿cuál era el camino de la felicidad? Este le contestó de inmediato como si le hubiera preguntado el camino a la ciudad más cercana. Admírate a ti mismo y pase el día en la calle. Muy buenas noches amigos, bienvenidos a su programa de cada sábado Mente Abierta. Les habla su buen amigo Francis y hoy tendremos rock del buen, pero Alejo nos informará con mayor detalle lo que tendremos esta noche. ¿Cómo estás Alejo y qué sorpresas tenemos para nuestros amigos de esta noche? Hola con todos y el programa de hoy, Francis, te cuento que lo tendremos dedicado especialmente al blues. Así que todos pónganse cómodos, relájense, que enseguida comenzamos por este viaje de escalas pentatónicas y acordes improvisados. Que suene el duende de la agrupación Armónico Simple. Thank you. Acabamos de escuchar al grupo Armónico Simple y su tema El Duende. Este tema es realmente entretenido, porque es solo dejarse llevar por el sonido para todos aquellos que gustan del buen jazz. Ahora es turno del Boogie Blues Band. A ver con más claridad los que me rodean. Veo quién es quién y quién puedo creer. Cuando parece que el mundo acabará y la tierra cede bajo mis pies, y cuando ya nunca amanecerá, el sol sale otra vez. Muy equivocado estuve ayer de poder decirle por qué me largué. A su poder que eran muchos los amigos en que yo volví a creer. Eran solamente siluetas. Muchas veces nos quejamos de lo mal que nos trata la vida, que nadie nos comprende y no tenemos el apoyo de alguien para sobrellevar nuestros problemas. Hay que estar conscientes de que venimos de este mundo solos, muy a pesar de que la gente nos rodea, vivimos solos, y literalmente morimos solos. Estamos en una realidad en la que solo dependemos de nosotros mismos y de nadie más. Ahora es turno del reconocido guitarrista Santana con su tema Europa. Thank you. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Acabamos de escuchar el tema Europa de Santana, y este tema solamente hay que dejarse llevar por el sonido e imaginar todo aquello que venga a nuestra memoria. También está totalmente recomendado para aquellos que gustan de la lectura. Continuamos con la banda Tigres de Cholafán, su tema Locos de Tar. De bruja, algo bueno puede suceder. ¿Qué demonios anida en lo más profundo de tu piel? ¿Qué delicias ocultas cuando no me quieres dar tu miel? Abre los ojos y mira esta burbuja. De la tentación y lo prohibido, tal vez un poco de masoquismo, aunque sabemos que está mal, aunque estamos totalmente conscientes de lo que nos causa daño, nos gusta estar ahogándonos en el mismo charco. No existe control sobre el desenfreno ante aquella mirada, sin darte cuenta estás en el ojo del huracán. Ahora es momento de esperar tu fin, mientras tanto disfrutar la manera en que te hace flotar. Tenemos que ir a un espacio publicitario, pero les dejamos con la agrupación Luz S.A. y el tema A Tus Pies.

una agrupación que tiene de todo, desde magos hasta exponentes de la lucha libre. Sin duda, la unión de estos chicos combinado con la buena onda y talento que poseen da como resultado un rock and roll de gran calidad. Finalmente, el 27 de enero del presente año sacan a la luz su primer disco, titulado Sin Patas ni Cabeza, el cual presenta 10 temas inéditos en los cuales se refleja todo el trabajo y calidad musical que los muchachos pusieron en el disco, con temas como Sur y Roll, Esta Noche, Locura, Dudas y bueno, ¿para qué les sigo contando? Adquieran su disco y escúchenlo a través de Spotify, Deezer, Apple Music, Google Play, YouTube Music, Amazon MP3 o Claro Music. Les mandamos un saludo ya que nos hicieron llegar el material para poder escucharlo. En serio, muy buen disco, recomendado a todos nuestros radioescuchas. Seguimos con la Mississippi Band y el tema Blues del Equipaje. Acabamos de escuchar el tema Blues del Equipaje de la banda La Mississippi. Esta canción totalmente recomendada para aquellos que están en un viaje o están caminando. Es que el blues es como Dios, siempre está con nosotros. Continuamos con Ramiro Acosta y su tema Flor de Luna. nombres que van desde Santana Criollo, Hendrix de la Foch, hasta el abuelo del rock, en el mundo del espectáculo es más conocido como el negro Ramiro Acosta, uno de los precursores y pioneros de lo que es el rock ecuatoriano. En 2012 fue incluido en la Enciclopedia Ecuatoriana de Música, participando en su amada Concha Acústica, recibiendo los honores que se merece como la leyenda que es, por el enorme legado que ha dejado en la música y en especial en el rock nacional. Ahora seguimos con Jaime Guevara y el tema Más Abajo de los Precios. Gentes apuradas se sintieron espoleadas a embutirse en los dulces. Y deseando que campara, se empaparon por igual, al parejas y corbatas. Y vi la lluvia cayendo. Más abajo de los precios. Se resfrían los pulmones, con algunas excepciones, los que vuelan sin aviones y el que no tiene paraguas. Se cobija en un ajeno, no me importa quién es dueño, yo no quiero estar enfermo. Y está la lluvia cayendo. Más abajo de los precios. Como para hacer saber que algo nos importa el resto, estrechamos los asientos preguntando por la hora. A esa muy linda señora lanzamos un lamento porque todo está más y más y más y más y más y más caro. Pero sigue la lluvia cayendo. Más abajo de los precios. En son de revolución avanza por la 10 de agosto. Pero a la primera bomba, el que pueda que se esconda, se acabó todo el coraje. Y sigue la lluvia cayendo. Más abajo de los precios. Sigue la lluvia cayendo. Más abajo de los, más abajo de los, más abajo de los precios. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Acabamos de escuchar a Jaime Guevara y su tema Más Abajo de los Precios. Este tema en lo personal puede relatar de manera irónica cómo los precios de las cosas suben y nos vuelven a caer como lluvia. Y a la mayoría de nosotros no nos gusta empaparnos. Seguimos con Vivencia de Luna Llena. Thank you. habitantes del barrio de Los Dos Puentes, al sur de Quito. Luna Llena es otra de esas agrupaciones que estuvieron al inicio forjando las bases y cimientos de lo que hoy en día es el rock en nuestro país. Esta banda sostuvo la batuta musical durante el primer lustro de los 80, los conciertos en la concha acústica de la Villa Flora, a lo que llamaron conciertos de libertad, por la fuerte represión que por parte de los gobiernos de ese entonces había. Y bueno, la noche se nos ha pasado volando. Les agradecemos a todos por su sintonía de todos los sábados. Les recordamos como siempre que pueden dejarnos su material y sugerencias por nuestra página de Facebook Mente Abierta Rock Ecuador, así como también comentarios y sugerencias para el programa. No se olviden de sintonizarnos todos los sábados a las 21 horas por la 940 AM y por www.radiosce.com. Por este sábado se despide su amigo Alejo y su compañero Francis. Nos despedimos con este grandioso tema de la agrupación Papo, que suena un viejo blues. Hasta la próxima semana. ¡Chao! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh